La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con la doctora Beatriz Oñate, que es la defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, quien ha estado presentando su informe de gestión del año pasado, el año 2018, con las principales acciones que ha llevado a cabo la Defensoría, sobre todo en la defensa y difusión de los derechos fundamentales y, por supuesto, inclusión, equidad, justicia social, participación ciudadana, debate y discusión de la vida pública de la ciudad. Beatriz, ¿cómo le va? La saludamos desde La Gente y su defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Contanos cómo, en qué consistió el informe que presentó en el Consejo Deliberante, ¿no? La legislatura de la ciudad de Bariloche, sí, para mostrar el trabajo que hace la Defensoría. Sí, la verdad que fue un trabajo súper interesante. A nosotros recabar toda la información nos fue, al momento que estuvimos diseñándolo, como enriqueciéndonos en cuanto, porque uno en el día a día, en el trabajo de todos los días, no se da cuenta la cantidad de acciones que lleva adelante hasta que empezás a plasmarla en este informe. Y la verdad que estamos muy conformes porque, bueno, en toda la gestión hemos tratado de dar, como siempre, lo mejor de nosotros como institución, acompañando a las vecinas, buscando que el Estado se acerque a la ciudadanía, y hemos entendido que ese objetivo se ha cumplido, así que muy conformes con lo que hemos llevado adelante. Y también hemos realizado de forma expresa un reconocimiento y un agradecimiento a todas las otras instituciones con quienes hemos podido en los diferentes temas abordarlos con ellos. Hemos tenido la oportunidad de participar, de que hayan venido a la Defensoría las autoridades que hemos convocado. Hemos trabajado muy a gusto. A veces los temas se resuelven, a veces encontramos otras aristas que hay que tratar o otros lugares donde se debe llevar el reclamo, pero siempre acompañamos y siempre buscamos de alguna manera que la ciudadana y el ciudadano que viene a la Defensoría y que en lo que tiene que ver presentarse ante el Estado, cualquier institución del Estado, y la inequidad que eso de alguna manera presenta, nosotros como Defensoría del Pueblo, venir a acompañar a la ciudadana y al ciudadano y que sientan ese acompañamiento y la balanza no esté tan desbalanceada, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Así que, bueno, de eso se trata. Si tenés que hacer un balance personal y decir cuáles son los temas que más nos han llamado, nos han consultado, cuáles son los temas, si querés dividirlos a nivel de temas que son nacionales, que muchas veces repercuten también en las defensorías locales, ¿cuáles son los temas locales que más importaron o que más le importó a la gente? ¿Cuáles podrían ser? Mira, en cuestiones locales, lo que pudimos advertir, si bien nosotros somos un equipo y una institución que trabajamos con perspectiva de género, que buscamos transversalizar en políticas de género en todas las instituciones, internamente se notó, fue muy marcado nuestro compromiso del trabajo con la temática, porque hemos tenido un incremento realmente exponencial en lo que tiene que ver con los asesoramientos jurídicos. Sí. Y pudimos descubrir que eso se debió a que muchos de los asesoramientos jurídicos tuvieron que ver con mujeres que se acercaron a la Defensoría en busca de respuestas, porque advertimos que hay un grupo de mujeres que tal vez, si bien en Bariloche, en la provincia de Río Negro, existe el patrocinio gratuito para personas víctimas de violencia de género, que también a nivel nacional existe, también en lo que es la provincia de Río Negro hay una resolución donde, y creo que en todas las provincias debe ser similar, donde las personas que tienen determinado monto de ingresos consideran que no deben ser, están por fuera de lo que sería el patrocinio, claro, jurídico gratuito la que gratuidad. El Estado brinda. Claro, la gratuidad del abogado que lo patrocina. Uh-huh. Y nos encontramos con una franja de mujeres que, si bien no, porque tal vez no quieren, no están preparadas o diferentes o simplemente necesitan una consulta, no, este, y son por ahí jefas de hogar, entonces ganan un, tienen un importe registrado que es un poco superior a lo que establecen de mínimo para el asesoramiento, para el patrocinio gratuito, y se quedarían sin abogado. Claro, entonces claro. Advertimos que sería una franja que si que nosotros tomamos como Defensoría del Pueblo, que no es nuestra misión principal, pero que supimos abordar esa temática en cuanto al emergente de la, del diseño de política pública, nosotros lo recepcionamos, pero que entendemos que esa temática debe ser abordada por el Ministerio Público Fiscal. Sí. Así que pero por supuesto que nosotros como Defensoría del Pueblo estuvimos a disposición y tuvimos, ya te digo, un 200% de incremento de asesoramiento jurídico. ¿Esto también entra por lo que se llama los centros de mediación o la mediación es aparte? No, la mediación es otro, es otra herramienta, otro dispositivo que con el que contamos en la Defensoría del Pueblo, que también ha funcionado de manera impecable y que es una herramienta que justamente tiende a trabajar en el abordaje del conflicto y buscar su prevención o aminorarlo sin llegar a la instancia de la judicialización. La verdad que también han sido procesos muy enriquecedores y los resultados a veces nos sorprenden del cambio que se va produciendo en el desarrollo de la temática, y realmente nos ha sorprendido para bien. Así que es una herramienta súper interesante, súper enriquecedora, y ya te digo que baja el nivel de conflictividad en términos de no se llega a la judicialización. Sí, que es también una forma de agilizar todos estos trámites. Pasando ya a los temas de trabajo, lo que están trabajando ahora, me comentabas que hay una resolución importante sobre medio ambiente que han sacado. Contame de qué se trata. Sí, en realidad es una temática que vino a la Defensoría, llegaron denuncias telefónicas de asociaciones de medio ambiente, de juntas vecinales, sobre una serie de sobrevuelos que había en la zona del área del Yao Yao. Sí. Bueno, nos pusimos a investigar el tema, armamos una recomendación al Ejecutivo Municipal, y la verdad que nosotros como ciudad de Bariloche, lo que es la Carta Orgánica Municipal es una carta orgánica que es de vanguardia en términos de protección del medio ambiente, pero nos encontrábamos con que, si bien existe esa legislación, había que operativizarla. Así que, bueno, nosotros presentamos un informe, sentamos nuestra posición como Defensoría del Pueblo, enviamos una recomendación, y el Ejecutivo local emitió una resolución en términos de, en los mismos términos que nosotros habíamos hecho la recomendación, lo cual nos pareció que fue un trabajo muy importante en términos de la preservación de nuestro patrimonio natural, que debemos cuidarlo y que tenemos herramientas legales que acompañan esta protección y que hay que operativizarlas. Así que estamos muy conformes con ello. Claro, este tema de los vuelos sobre el parque, me debería ser, ¿no? Todo sobre el parque Nahuel Huapi, había generado, en la opinión pública, ¿no? Un efecto bastante importante porque era una forma de romper un poco con esa paz, esa tranquilidad que tiene que tener el parque, ¿no? Sí, fíjate vos que no era era un helicóptero. Un helicóptero. Entonces, en realidad los helicópteros están admitidos en casos excepcionales, de alguna cuestión de siniestralidad, alguna emergencia, pero no como un... Se intentó por parte de utilizar como un producto turístico más. Claro. Es decir, como barilochenses estamos a favor todos los emprendimientos y todos los productos turísticos que empoderen y que le den calidad de servicio a Bariloche, pero no podemos por ello dejar de observar y poner el estricto cumplimiento de la legislación en materia de resguardo de nuestro medio ambiente. Sí. Ese era un poco, la verdad que fuimos, nosotros como Defensoría del Pueblo tuvimos una reunión, llamamos a una mesa de trabajo y en esa mesa de trabajo vinieron hasta los responsables y los socios de la empresa que quería explotar este servicio. La verdad que fue también una mesa muy enriquecedora donde cada parte manifestaba su postura y nosotros como Defensoría del Pueblo obviamente tenemos que instar a la protección no solamente de la ciudadanía, sino de su patrimonio natural, uh-huh, para las generaciones presentes, pero también para las futuras, uh-huh, y obviamente nos enmarcamos en lo que tiene que ver la legislación que hoy nos rige, que es a la que nos debemos someter, porque sí, de eso se trata el Estado de Derecho. Sí, sí, perfecto. Entonces, bueno, ese sería el tema. Beatriz Oñate, defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, ha estado con nosotros. Te agradecemos mucho, Beatriz, y mucha suerte para este año de gestión. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la comunicación, y estamos a disposición. Cariño. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.